mírame desde tus olas blancas, mírame con todo el cielo azul, déjame entrar en tu mirada, déjame ser un instante como tú. No tengo más verdad que el viento en mi cabeza, no tengo más verdad que mirarte y no parar. Hay una playa con arena sin pisar, hay una playa cuando miro las estrellas. Otra vez siento que estoy en guerra, otra vez el corazón estalla. Creo que me iré con la marea, creo que me faltarán agallas. No tengo más verdad que el viento en mi cabeza, no tengo más verdad que mirarte y no parar. Hay una playa con arena sin pisar, hay una playa cuando miro las estrellas. Allí donde acaba, mi puño es mi mano con frío, la vida moderna me alcanza.